Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien, muy bien. Acá con la ventana cerrada. No te veo. Claro, estamos con la ventana, estoy con la ventana cerrada de YouTube. No me vas a ver hoy. Tampoco estás acá, en realidad. Físicamente no estás. No estoy, no estoy físicamente. No, pero digo, fuera de toda estoy la... Estoy espiritualmente. Estás espiritualmente, bien. Yo tampoco estoy. No te veo. No estoy tan espiritualmente, estoy... Estoy. Bueno, lo importante es que... Soy algo. Vos sos el que opera, además, así que es importante que estés... Che, vamos a tener un programa de diálogos hoy, diría. Sí, diálogos que ya pasaron, que son parte de nuestro presente, pero que grabamos hace... Una hace un ratito y otra hace un par de días. Vamos a escuchar en la segunda mitad del programa un fragmento de la charla que tuvimos con Luis Zamora a propósito de la muerte de Jorge Bergoglio y de su rol en la dictadura, porque es desde donde siempre abordamos a Bergoglio aquí en esta radio, con respeto quisimos digamos continuar en esa línea, haciéndolo con respeto por la gente que está dolorida o acongojada en este momento por la muerte del Papa Francisco. Y también tenemos una primera mitad de Zamora. Vamos a escuchar una parte de la entrevista, digo, quienes no la hayan escuchado y la escuchen en formato radial, tanto aquí en la retaguardia, en la M690 o en las radios en las que nos estés escuchando, comunitaria, alternativa, popular, de todo el país, que nos abren sus puertas, sepan que van a tener la entrevista entera. Contenido exclusivo para suscriptores, ¿o no? Como hacen los medios de ahora. Simplemente tienen que entrar a YouTube. No es tanto. Para suscriptores de YouTube. Solamente tienen que suscribirse a YouTube y mirar el video. Y tampoco, es mentira, no le hagan caso a Pedro. Los quiere asustar, pueden entrar al canal de YouTube y lo ven de manera gratuita, porque todos nuestros contenidos son libres, no somos garcas como los otros medios. Y en la primera mitad vamos a tener una charla, la acabo de grabar, así que todavía estoy, por un lado, conmocionado por haber podido charlar con alguien del elenco de Pelito, que yo veía cuando era chiquito, y después porque el fin de semana estuvimos con Euge Otero viendo El Debate, que es una obra teatral que recrea el debate televisivo que tuvieron José Ignacio Rucci, quien era el secretario general de la CGT en aquel momento, y Agustín Tosco, que desde la CGT de los argentinos representaba a una mirada más clasista, más de base, más menos sectaria, diría, ¿no? Bueno, charlamos con Pepe Monge, que es uno de los actores. Él interpreta a José Ignacio Rucci. La verdad es que vayan a verla, porque sabemos que a quienes nos escuchan habitualmente les va a gustar y se está pudiendo ver en la calle Corrientes. Y estuvo buena también la charla que mantuvimos con él acerca de, por ejemplo, como un personaje que a mí me causa cero simpatía, como Rucci, te puede llegar algo de lo que está haciendo el actor de tan buen papel que está haciendo. Así que esas son las dos propuestas para hoy. Y así arrancamos. Así arrancamos y le pegamos derecho en charlas. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Unas catequistas y catequistas realizó una gestión para tramitar un pasaporte de Francisco Yalix ante las autoridades de la dictadura militar. Sí. ¿Cuándo fue? ¿Recuerda? No recuerdo la fecha, pero calcule 78 puede ser, pero no recuerdo. No sé la fecha exacta. ¿Y en qué consistió su intervención? El padre tenía que renovar el pasaporte. Él era húngaro, ciudadano argentino o residente argentino. Ahora esta declaración de Jorge Mario Bergoglio allí en la megacausa de la ESMA, que tuvo lugar en noviembre del año 2010, increíblemente no tuvo durante todo este tiempo la trascendencia que debió haber tenido, ¿no? En tanto el Papa como testigo en una causa por crímenes de lesa humanidad y puntualmente en el marco de la mega causa ESMA, en la que fue llamado a declarar como testigo por la desaparición de Orlando Llorio y Francisco Yalix, que eran sacerdotes jesuitas, mientras él era el superior provincial de la Compañía de Jesús en Argentina. La verdad es que hoy es un día muy particular, porque millones de personas, no solo en la Argentina, sino en el mundo, están tristes o conmocionadas por la muerte del Papa Francisco. Desde el respeto por ese sentir, queremos abordar algo que estamos notando en el transcurso de este día, bastante ausente de las relecturas que se hacen sobre la vida del Papa Francisco y en su anterior vida, por decirlo de algún modo, como Jorge Bergoglio aquí en la Argentina. Insisto con esto del respeto, porque uno podría pensar si este es el día adecuado para hablar sobre aquella jornada que notoriamente incomodó a Bergoglio cuando dio testimonio en la megacausa ESMA. Justamente porque lo hacemos desde ese lugar de respeto es que decidimos que sí, que también queremos contar esta parte de la historia, y para eso convocamos y le agradecemos también que se sume, imagino que desde un lugar parecido, vos nos lo dirás, a Luis Zamora, que era la otra voz que se escuchaba en el diálogo. Él era abogado querellante en aquel tramo de la mega causa y fue quien sostuvo gran parte de las preguntas a Bergoglio. Luis, bienvenido aquí al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, gracias por atendernos en este día también bastante particular. No sé si algún otro medio te habrá convocado para charlar sobre aquel día, pero a nosotros nos importaba también recordar aquel día. ¿Cómo lo recordás vos ahora? Bueno, primero que comparto una reflexión que hiciste recién respecto del respeto por centenares de millones que forman parte de la Iglesia Católica y que están hoy viviendo un día de tristeza porque, su máximo referente falleció. Así que, obviamente que de cualquier forma entiendo que así como en su momento dijimos que el hecho de que haya llegado al poder de Roma no debía ser un obstáculo para que se tape las denuncias que tuvo respecto de su complicidad con la dictadura. Creo que la muerte tampoco debe hacerlo. La muerte de nadie debe servir de excusa para ocultar, tapar o censurar hechos que son graves y relevantes. Uh-huh. ¿Qué pienso de aquel día al escucharlo? Bueno, no sé, un poco lo mismo que pienso hoy con la muerte de Bergoglio. En quien pensé enseguida fue en los padres Giorgio y Yalix, a quienes yo no conocí. Conocí mucho a su familia, a la familia de Giorgio. Pero pensé en ellos, y especialmente en Giorgio, porque murió de un infarto siendo párroco en Montevideo. Se había ido a Montevideo queriendo tomar distancia de Bergoglio, que ya era cardenal primado de la Argentina, es decir, quien él había denunciado como quien lo entregó a la represión del grupo de tarea de la ESMA, había llegado a cardenal primado. Así que, bueno, Giorgio, que había dedicado a partir de su liberación una pelea por reivindicar su lugar en la Iglesia y quería que la Iglesia lo reivindicara y rechazara todas las denuncias y campañas y calumnias que encabezó Bergoglio al interior de la Compañía de Jesús, y que después derivó terminó con la entrega al grupo de tarea de la ESMA, murió sin impotente, y la propia familia dice que era su angustia porque la institución a la que le había dedicado su vida y a la que casi le por la que casi le cuesta su vida, no si bien por supuesto terminaron las campañas de calumnia y de infamia que había encabezado Bergoglio, según lo denunciaba él y Yaglix, eso terminó, pero nunca lo reivindicaron por su rol en la Iglesia. Así que pensé en ellos, fundamentalmente, y en Graciela Giorgio, la hermana, cuando murió Orlando Giorgio, cura jesuita. Creo que también una parte de su vida la dedicó a tratar de reivindicar, a continuar la lucha de su hermano por reivindicar su memoria. ¿Vos no tenés dudas en calificar como complicidad con la dictadura el rol de Bergoglio en aquellos años? Yo no tengo dudas en calificar la complicidad de la jerarquía eclesiástica toda, con algunas excepciones, entre las cuales no estuvo Bergoglio. Bergoglio era uno de los integraba esa jerarquía, porque era, recordemos que era el provincial de la Compañía de Jesús, es decir, la máxima autoridad de la Compañía de Jesús en Argentina y Uruguay, y tenía un estatus cercano al de un obispo, así que era una... Y toda la jerarquía, con algunas excepciones, Benevares, Novak, siempre es bueno recordarlos, Monseñor Yañez, desde Jean Gilelli, que lo asesinó la dictadura, Ponce de León y alguno más, de 90 obispos, estamos mencionando 4 o 5, y no estuvo Bergoglio ahí. Así que no tengo dudas de que Bergoglio avaló todo eso, nunca más se refirió a eso tampoco, nunca hizo fue parte de alguna autocrítica pública ni nada de eso, al contrario, y más bien dedicó, cuando se dedicaba a ese pasado, era para tratar de tapar las denuncias concretas, que en el caso de él no era una complicidad general, sino que era la denuncia de que había entregado a la Marina a dos sacerdotes de su compañía que dependían de él directamente, a quienes conocía mucho, dos teólogos que habían sido docente de él en el Colegio Máximo, la máxima institución educativa de los jesuitas, o sea que ya habían tenido una relación de docente-alumno, después de él pasó a ser superior de ellos. Así que yo no tengo dudas respecto de la contundencia de las denuncias que pude ir, la denuncia de Llorio y de Yalix, que después chequeé con catequistas, que fueron secuestradas también por la Marina ese día y que fueron liberadas a las 24, 36 horas. No tengo dudas porque conocí en la época de la dictadura, trabajé codo a codo con Emilio Miñones, presidente del CELS, que yo integré también en esa época. Una de sus hijas había sido secuestrada días antes como catequista también en ese barrio. Estamos hablando de lo que es hoy la 1114, la villa del Bajo Flores en ese entonces, como se la denominaba, y Miñón era contundente respecto de que ese operativo que había involucrado a su hija y que pocos días más tarde involucró también a los curas y a otras catequistas más, había detrás de él había estado Bergoglio. Y eso lo escribió en su libro muy conocido, Iglesia y Dictadura, Emilio Miñones. Estoy hablando de Emilio Miñones, que fue presidente del CES, pero que además era quizá uno de los más importantes dirigentes laicos de la Iglesia Católica. Era católico, murió católico, y era un dirigente muy importante laico de la Iglesia. Y no tuvo dudas en decir que Bergoglio había sido de esos pastores que había entregado a su rebaño. Así lo escribió en Iglesia de Dictadura, de él y de Aramburu, porque estuvieron los dos, el cardenal de Aramburu, uno de los dos cardenales que había en Argentina en ese entonces, él y Prima Testa. Así que bueno, y después por los testimonios de otros curas de esa época, entre ellos otro Durrón, que logró escapar ese día, Durrón era otro jesuita, Luis Durrón, que también estaba trabajando en la villa y que iba a ser objeto, iba a ser blanco también de la represión, pero llegó un poquito más tarde de cuando ya el operativo había empezado, y llegó en bicicleta, vio todo eso y se mandó a mudar, y bueno, salvó su vida. Bueno, en fin, después por... No por extenderme demasiado, pero tantos datos se han ido reuniendo alrededor de la gravedad de la conducta cómplice de Bergoglio con los crímenes cometidos contra Giorgio y Yalix, contra las catequistas que fueron secuestradas, y contra las que nunca más aparecieron. Hubo un grupo que nunca más apareció, entre ellos la hija de Miñones, ¿no? Mónica Miñones. Claro. En aquella declaratoria y respondiendo a tus consultas, él admitió haberse reunido en esos tiempos dos veces con Massera y haber organizado reemplazar al cura que daba misa en la casa de Videla para poder, según él decía, preguntar por Llorio y Yorix y Yalix e intentar salvarlos. Es más, dijo, llegó a decir algo así como que él le dijo a Massera que no estaban en nada raro, ¿no? Como si por alguna razón hubiera podido ser posible que fueran secuestrados, torturados y desaparecidos, ¿no? Sí, tal cual. Yo sobre eso le hice repreguntas. ¿Qué habéis querido decir con eso de nada raro? Sí, utilizó varias veces expresiones que le reclamé aclararlas. Bueno, en fin, hizo varias... él estuvo, como he dicho alguna vez, tuvo más de 20 años para prepararse para esa declaración, porque no casualmente ni curiosamente nunca se presentó a declarar ante la justicia para colaborar en la investigación de los hechos cometidos contra Giorgio y Yalix. Claro. Una cosa curiosa, era superior, así que sí, obviamente había tenido por lo menos los datos recibidos cuando fueron liberados Giorgio y Yalix, que los dos los fueron a ver, bueno, que le contaron, que o sea, lo que hace cualquier hubiera hecho. Hicieron muchas madres, por ejemplo, en juicio se presentaron a declarar y aportaron lo poco o mucho que sabían. Bueno, él no fue a declarar nunca durante 20 años. Finalmente logramos que fuera a declarar, y esto lo logramos después de mucho esfuerzo, porque yo no era abogado de la familia Llorio, no tenía el caso de Yari y Llorio, ni de las catequistas, eso lo tenía el CELS. cuando se inició el juicio de Esma. En un momento dado, yo estaba por otro, era querellante por los casos de Hagley, la mosca francesa, bueno, otros casos. Uh-huh. Y en un momento dado declara una catequista, y una de las catequistas liberadas, que había sido citada a declarar como testigo y como víctima, declaró, y después declaró otra, declararon tres, y sus testimonios fueron coincidentes, además de contar todo lo que habían vivido y por lo cual pensaban que habían estado en la ESMA, y escribieron el lugar, etcétera, etcétera. Todas mencionaron que habían sido parte del secuestro con Charlie Filorio, ¿no? Uh-huh. Y mencionaron, ante preguntas, que se habían podido verlos después, cuando salió, los dos curas salieron de libertad, sí, que vinieron de libertad, ¿y qué decían? Bueno, decían que los dos eran coincidentes en decir que había sido Bergoglio quien los había entregado a la Escuela de Mecánica, a la represión del grupo de tareas. Bueno, cuando digo Bergoglio, nos puede aclarar que Bergoglio estamos hablando, del cardenal primado, que era una de las catequistas, me dijo, sí, el que es ahora cardenal primado. Bueno, entonces, cuando se menciona en un juicio a una persona que no está contemplado como testigo, ni está citado, ni es parte, ni nada, uh-huh, pero se la menciona como alguien que puede dar más elementos, se puede pedir que se incorpore a las citaciones. Claro, bueno, claro. La cuestión que pido que la citen, que lo citen a Bergoglio. Bueno, en ese momento no me contesta nada el tribunal. No, casualmente nadie, había querellas, había querellas particulares, querellas públicas, estaba el querellante de la Secretaría de Derechos Humanos, las fiscalías. Nadie dice nada. Muchas veces se adhiere al pedido de otro, uh-huh, cuando uno coincide, adhiere ahí, nadie dijo nada. Bueno, el tribunal tampoco me contestó, téngase presente, que quiere decir que lo van a resolver en algún momento. Bueno, está ahí, nada novedoso. Al día siguiente, Miriam Bleckman adhirió, en nombre de la querella de ellos, y después quedamos nadie más. Bueno, el tribunal a los pocos días informa que ha sido citado a declarar, se ha resuelto citarlo a declarar, y que al citarlo, el Bergoglio hizo saber que se amparaba en un artículo del Código de Procedimientos para declarar por escrito, teniendo en cuenta que el Código de Procedimientos los equipara a diputados, presidentes, senadores, legisladores, que yo también a los obispos, y que en fin, yo me opongo. Digo, pero ¿cómo se va a amparar un obispo en poner obstáculos para venir presencialmente? Acá han venido testigos desde Jujuy a colaborar con la justicia, han viajado kilómetros, y el obispo, no, yo me opongo. Bueno, se sumaron algunos otros que se opusieron también. El tribunal estuvo, y finalmente, ¿qué hizo? Resolvió que se trasladara el tribunal a la catedral donde está la sede del arzobispado de Buenos Aires. Es, uh-huh, una vergüenza. Uh-huh. Más o menos 70, 80 personas nos tuvimos que trasladar para tomar de declaración a Bergoglio. Claro. Lo señaló para mostrar que no tuvo ninguna colaboración, nunca, para ayudar a esclarecer lo que le había ocurrido, vuelvo a repetir, a dos sacerdotes que dependían de él. Bueno, o sea que, y al contrario, estiró todo lo que pudo, y bueno, y como decía, con toda la preparación que tuvo, obviamente tenía como todo un discurso armado, aún así, además de alguna cosa que se le escapó, claramente, que no advirtió la importancia de declararlo, como es lo de que él a los dos días ya sabía que lo tenía la Marina, cosa que cualquiera que nos está escuchando tendrá presente. Imagínense, miles de desaparecidos, sus familiares hubieran dado cualquier cosa por saber al día siguiente o a los dos días dónde estaba su hijo desaparecido, su hermano, su esposo, o su padre, o su nieto, ¿no? Uh-huh. Bueno, no era un familiar, era la Iglesia Católica, que sabía que lo tenía la Marina a los dos días de haber sido secuestrados. Sí. Y además, ¿qué hizo usted entonces, Bergoglio? No, perdón, adelante. No, no, no, digo que además, para sumarte a eso, varias veces le preguntaste sobre cómo había sabido de eso y repitió que era algo que era Vox Populi, cosa que de ninguna manera era Vox Populi en aquel momento, quién secuestraba y a dónde llevaban a las personas secuestradas, ¿no? Tal cual, exactamente. ¿Vos sabés? Hagelin, cuando se enteró de a su hija secuestrada, Dagmar Hagelin, uh-huh. La habían llevado a la ESMA, cosa que se enteró por una casualidad, porque tenía un cuñado que era militar y fue a la comisaría le dijo, mire, discúlpenos, a nosotros nos pidió zona libre para actuar acá en el Palomar, la Escuela de Mecánica de la Armada. Es todo lo que le puedo decir. O sea que inmediatamente él supo, bueno, ¿qué hizo? Hizo una denuncia a la embajada sueca, advirtió a la embajada sueca y se fue a la Escuela de Mecánica de la Armada. Uh-huh. Por supuesto que le dijeron, andate de acá porque te vamos a matar. No logró nada. Pero claro, su reacción fue ir. Ellos eran la Iglesia Católica, es decir, tenían una autoridad y un respaldo mundial, uh-huh. de una institución mundial. Claro. En fin, fue una... Pero eso fue una demostración, incluso fue una demostración, decía, de que después de declarar que eso fue en el año 2011, ¿no? O 2010. 2010. Noviembre de 2010. Uh-huh. Después, cada vez que se refirió al tema, tergiversó. Por ejemplo, dijo en un artículo, un reportaje que le hacen, mejor dicho, eran unos periodistas húngaros y que lo transcribe La Nación en el año 2022, uh-huh. o sea, hace poco, él dice que el tribunal le dio a elegir dónde quería declarar. Está por escrito esto, está actuado, es parte del expediente, que se opuso y a concurrir presencialmente y pidió ser su declaración se realice en el arzobispado. Uh-huh. Bueno, eso que indica, son todas cosas de detalle, pero que indica que todo, después se dedicó a escribir libros, que era uno que escribió un periodista de Clarín y otros que son libros destinados a limpiar su trayectoria. Unos escritos antes de ser elegido como papa, porque era evidente que eso era un obstáculo. Eso ha sido, bueno, es notorio, eso se escribió en su momento. Uh-huh. Hay artículos periodísticos que cuando fue elegido Benedicto XVI, Ratzinger, su nombre se manejó, pero parecería ser que el antecedente de la Escuela de Mecánica de la Armada era un obstáculo. Él se dedicó, por eso él después se reivindicó la tarea de que se escribieran libros sobre su vida, donde le dedica una parte importante a esto, a limpiar por supuesto mintiendo, ¿no? Pero le dedica una parte importante porque él no tiene duda de que las pruebas que hay alrededor de la complicidad que tuvo en el secuestro de estos curas y de las catequistas. Y vuelvo a repetir que hay varias secuestradas días antes, de las cuales nunca más se supo nada, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que este relato que hiciste hace un ratito acerca de cómo fue que pediste el testimonio porque lo nombraron en el juicio, en otro testimonio, se dio recientemente, se dio también a finales del año pasado, en un juicio que todavía estamos transitando, que es por crímenes cometidos en Mansión Seré y en La Riva por parte de la Fuerza Aérea. Y allí Sergio Gobulin y Ana Barzola, que están viviendo en Italia, donde se exiliaron y permanecieron, contaron que Bergoglio hizo gestiones para liberarlos y que incluso los ayudó a salir del país, lo que motivó que una defensa pidiera el testimonio de Bergoglio en el juicio. El tribunal dejó pasar el tiempo y nunca respondió. Bueno, hoy está respondido de por sí el asunto, pero quiero decir, sobrevivientes diciendo, Bergoglio me ayudó a que no me desaparecieran. Y por ahí hay algunos otros testimonios, incluso él, ante tus preguntas, cuenta de las gestiones que hizo por Esther Balestrino de Cariaga, madre de Plaza de Mayo, una de las tres que fueron víctimas de los vuelos de la muerte. ¿Vos creés que efectivamente, así como estás convencido de que colaboró para entregar a Giorgio y a Yalix, también en algunos otros casos puede haber tenido una actitud inversa y haberlos salvado de algún modo? Sí, yo creo que sí. Aclaro que soy abogado de la familia Cariaga. Uh-huh. En la causa ESMA fuimos, uh-huh, en la causa ESMA, y bueno, las conozco. Conocí al padre, Domingo de Jesús Cariaga, de la dictadura, cuando vino a Cels porque habían secuestrado a su hija, a su hermana, a su esposa, perdón, uh-huh, a Esther Balestrino. Así que bueno, hemos recorrido décadas juntos con Ana María, Mabel, Esther, las hijas. Y yo creo que, bueno, lo de Esther Balestrino, yo se lo pregunté precisamente por eso, como por las monjas francesas, de la cual, de su familia, también soy el abogado patrocinante, y también se demostró que no había hecho nada. Pero bueno, era una persona que usted conocía, que pues, había sido su jefa en un laboratorio en su primer trabajo a 18, 19 años, era bioquímica, Esther Balestrino de Cariaga. Uh-huh. Y me conectó lo mismo, que había hecho lo que pudo, que bueno, era lo que se hacía, que era hablar con sus, informar a sus superiores, y que después lo dejaba en manos de sus superiores, no correspondía que él siguiera. Pero no correspondía, no porque estuviera prohibido, no correspondía porque fue formal, completamente. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Señoras y señores, sí que más de medio país está en vilo. Y que sepan que jamás podrán detener el avance de los pueblos, por más ciudadanos que manden encarcelar, por más atropellos y persecuciones, por más crímenes que cometan, porque el camino de los pueblos nunca se detiene ni se borra. Olivaque fue hace más de 50 años. Pero los conceptos que allí se vertieron parecen no tener ni tiempo ni espacio. La verdad que cuando uno va al teatro a ver una recreación histórica y se encuentra casi con el formato que habitualmente se puede ver en el cine, ¿no? De documental, de intentar respetar los hechos históricos, de traernos de vuelta la historia, en este caso del debate, de un debate tan significativo como el que llevaron adelante Agustín Tosco y Rucci en 1973, es realmente un lujo sentarse en una butaca y ver a los actores allí, sobre todo porque las recreaciones en los papeles más relevantes, en los históricos, en los que tienen que ver con José Ignacio Rucci y con Agustín Tosco a cargo de Pepe Monge y de Gabriel Robito, son realmente impactantes. Tenemos la fortuna de recibirlo a Pepe Monge para charlar un poco más sobre la obra. Gracias, Pepe, por estar aquí en este momento de La Retaguardia. ¿Cómo va? Muy bien, buenas tardes, el agradecido soy yo. Bueno, en principio, la verdad, felicitaciones, porque nosotros que estamos en este canal en particular y en nuestro medio en general, andamos siempre recorriendo hechos históricos, transmitiendo juicios por crímenes de lesa humanidad, tenemos como ese contacto con la historia y de traerla al presente en otro formato, y la verdad es que lo que nos encontramos viendo el debate es que consiguen transportar a los espectadores al tiempo e incluso tomar partido por alguno de los dos, que fue lo que nos pasó a muchos en la función, por lo menos que fuimos. Sí, yo creo que esa es la función del teatro también, ¿no? Esa es la ceremonia, esa es la fiesta, que el espectador pueda participar en el aquí y ahora. Yo creo que nos hemos distanciado de esto tan vivo que es el arte teatral, ¿no? Que nos da la posibilidad de espectador y actor, o actor y espectador, porque llegado el caso no se sabe quién es quién, se pueda producir esa ceremonia y esa fiesta, ¿no? El arte tiene distintas manifestaciones, y yo creo que el teatro, y hablo por mí como actor, hasta conocer esta obra creo que lo tenía bastante estático. Yo siempre digo que creía entender que le daba vida y le daba cuerpo a los personajes a los cuales yo compongo, pero esta vez la verdad que me tomó, y creo que es una obra de la cual requiere un compromiso y un aquí ahora muy, muy, muy noble y muy leal. Uh-huh. Te tocó, además de lo complejo de la tarea de personificar a alguien tan público, tan expuesto, una figura reconocida de la política argentina, te tocó la dificultad de que además el papel ya hubiera sido encarnado por otro actor. Yo no lo vi a Fabián Vena encarnar a Rucci, pero no hace falta demasiado conociendo su trayectoria, simplemente alcanza para saber que seguramente estaba fenomenal. Cuando tomaste el papel, ¿pensaste en que tenía que tener cosas de aquel, o es igual una construcción como si hubieras tomado un papel de cero? No, se toma como una construcción de cero, obviamente en una puesta en escena que sí ya estaba construida, pero la libertad y la convocatoria del director Manuel González Gil sabía que yo iba a interpretar mi personaje como yo entendía y como yo comprendía a José Ignacio Rucci. No hay copiar, no tendría sentido. Y además, por otro lado, me parece que la interpretación de este personaje es comprendiéndolo desde uno y no desde otro. Sería una copia de una copia de una copia. Entonces sería bastante, bastante lejana esa interpretación. No creo que la propuesta era realizar una nueva obra, porque un actor modifica, quieras o no, también todo un elenco. Así que esa era mi propuesta, y Manuel, conociéndome, sabía que yo iba a tener mi impronta, ¿no? Es así. Hay en González Gil una idea clara de respetar no solo el hecho histórico, sino a la hora de recrearlo, diría que tomarse pocas licencias ficcionales y que se pueda ver casi en formato documental. Cuando vos decías tomar el papel, uno tiene que convencerse y tiene que estar de acuerdo con ese la persona, con el personaje que toma, o se puede permitir tener una mirada crítica. Uno cuestiona a sus padres también, ¿no? Yo creo que debe cuestionar al personaje, debe cuestionarlo para poder tener los puntos en común y poder entrar en ese conflicto, pero en el conflicto en sí de la persona. Uno entra en conflicto y con uno mismo, por lo tanto, con un personaje también. Pero la posibilidad que tenemos con los personajes es también que puede ser un poco más ligero esa la forma de cuestionarnos. Yo entendía que iba a perder mucho tiempo si yo cuestionaba el pensar, tal vez, de Rucci. Yo tenía que trabajar sobre el sentir de Rucci, porque era una persona apasionada, y yo sabía que podía justificar todo su pensamiento a través de su pasión, no así tosco, que era, creo que, un personaje mucho más intelectual en su postura. Rucci era el cuadro político. Entonces, con respecto a la composición y al binomio que podemos tener con Robito, me parece que era ese juego. Yo tenía que poner en contraposición si había un color, el otro, como para poder tener esos matices y poder trabajar sobre ese damero. Pero no podía cuestionarlo. Por otro lado, no tengo un conocimiento como para poder cuestionar a una persona. No, apenas puedo conmigo como para poder cuestionar y entender una persona. Pero yo entendía que él era apasionado y que iba a defender a este José Ignacio Rucci desde esa pasión y desde ese compromiso físico, ¿no? Terminó muriendo por sus ideas. Uh-huh. Vos sabés que una de las cosas que nos pasó a nosotros viendo la función, una de las funciones de este fin de semana, fue que claramente uno, además de transportarse en el tiempo y de vivir aquella época como un espectador, como si estuviera a través de la televisión, en ese debate que fue televisado en vivo por Canal 11, lo que nos pasó también es que hay muchas conexiones con la actualidad, ¿no? Como que hay una, me parece además, una intencionalidad de que así ocurra. Sí, yo creo que toda obra de teatro debe tener estos puntos en común, como para poder también reflexionar sobre un tiempo presente, ¿no? Nosotros leemos un libro y el espectador está en el presente. Por más que nosotros lo podamos trasladar a ese tiempo, tenemos que verlo tenemos que razonarlo con el aquí y ahora. En un país complejo, en ese 73, en un país con unos aires bastante bastante especiales, pero no tan lejanos a nosotros. Yo creo que de eso se trata el arte, ¿no? Poder trasladarnos y poder transportarnos y llevarnos a ese tiempo para que el debate y la reflexión ocurra en el presente, ¿no? Nosotros podamos abrir ese canal de comunicación que es esta obra de teatro hoy, el arte, y poder generar un debate y un pensamiento en el aquí y ahora. Yo creo que de eso se trata el arte. No tengo claro cuántos años tenés. Digo, pregunto esto en relación a cuántos años tenías, si habías nacido allí. Yo recuerdo que de chiquito te veía en pelito, pero esa es otra historia. soy del 67. Okay. Soy de marzo del 67, sí. Bien, bien. ¿Y tenés un criterio formado respecto de aquellos años en lo político? Sí, claro. En la medida de mis facultades, sí, creo que sí, creo que todos lo tenemos. Entiendo y recuerdo los referentes que tenía en míos en el colegio y los referentes con mis padres, ¿no? Que se quedaban hasta largas horas con mis tíos escuchando la fusa y de repente todo se apagó, todo se oscureció y del diálogo pasamos al silencio. He estudiado en escuelas públicas, por lo tanto he sentido todo lo que concierne a esos tiempos, pero también tuve la posibilidad como actor de conocer mucha historia que yo desconocía. Como actor conocí La Noche de los Lápices interpretando a un Panchito López Muntaner, como actor conozco a un José Ignacio Rucci, como actor puedo comprometerme con un montón de historias que tal vez las tenía muy distantes y como artista sí o sí me obliga a tener un conocimiento para saber lo que estoy diciendo. ¿Qué significa para vos en este momento bastante particular que estamos viviendo en lo social y también en lo político, que la gente tenga interés en ver una obra de aquel contexto histórico? En primer lugar, me siento agradecido y una gran responsabilidad porque los espacios de expresión y de comunicación se acortan o nos lo achican. Entonces ya tener la posibilidad de estar en un escenario diciendo de la forma que yo me he criado y de lo que estoy acostumbrado y me estoy preparando, ya es una gran posibilidad que tengo. Y a su vez también siendo coherente con mis elecciones o tratando de ser coherente con mis elecciones mucho más. Que Rucci y Tosco hoy estén en la calle Corrientes me parece revolucionario. Que estemos teniendo la repercusión que hoy tiene la obra mucho más. Y también me pone a pensar por qué esta obra tal vez hace 10, 15 o 20 años no hubiese tenido el mismo resultado que tiene ahora. Por qué se cuestionan personajes como Rucci hoy. Y se da la posibilidad de replantearnos nuevamente a este José Ignacio o al mismo Tosco. Entonces, son un montón de reflexiones y te vuelvo a repetir, para mí es una gran responsabilidad y un gran orgullo de ser uno de los pocos, tal vez, compañeros que tenga la posibilidad de hoy estar en un escenario que es el frente, digamos, de combate, como para decirlo, ya que la ficción, el cine y otros medios que nosotros estamos acostumbrados se nos han acotado. Entonces el teatro hoy forma parte de esa vanguardia, ¿no? Así que es una doble o triple responsabilidad. Para quienes nos están escuchando en formato radial, estamos charlando con Pepe Monge, actor. Él está encarnando el papel de José Ignacio Rucci en la obra teatral El Debate, que dirige Manuel González Gil, que también es el autor, y que recrea el debate que se dio en febrero de 1973 entre Rucci y Agustín Tosco, que está interpretado por Gabriel Robito. La obra se puede ver los miércoles, jueves y viernes a las 20, los sábados a las 19:30 y 21:30 y los domingos a las 19:30 en el Multitabariz, allí en la calle Corrientes, como decía Pepe recién. Yo decía por allí al comienzo cuando te estaba presentando que no solo transportan a la época, sino que yo pispeaba con mirada periodística mientras la obra teatral al público que estaba y había como un tomar partido por uno o por otro en esa recreación del debate entre Tosco y Rucci. Yo fui y entré y salí a favor de Tosco, te lo pongo sobre la mesa, pero justamente una de las cosas que me impactó es que me conmoviera Rucci, que es una figura que no me conmueve, ¿no? Que consiguieras que en algún momento uno se emocionara con esa pasión que vos decís que tenía Rucci, que claramente es un personaje que en lo político no me representa ni un poco. Ahí es cuando tomé real dimensión de que la estabas rompiendo actoralmente, ¿no? ¿Ustedes notan desde arriba esta toma de partido de la gente? Sí, lo tomamos porque es un espectador y el espectador es un espectador vivo. También hay que mencionar a los compañeros porque es una obra coral, somos sí. seis. Los protagonistas con Miguel Cores, Sebastián D'Artaillet, que hace de Sofovich, Quique Dumont y José Lobella. Claro que tenemos, porque hay una puesta en escena de la cual tenemos un contacto y tenemos un conocimiento constante con el espectador. También tenemos el aplauso tal vez abierto y los signos físicos que uno puede llegar a percibir con respecto al espectador. Yo creo que la posibilidad que tiene José Ignacio Rucci en esta obra es en un segmento, en una totalidad, porque lo tenemos por fragmentos tal vez, lo tenemos en una nota, en una entrevista, en un segmento de un discurso, y acá tenemos una posibilidad de poder verlo en un segmento continuo, en un principio, en un desarrollo y en un final, poder ver cuáles eran sus silencios, poder ver cuáles eran las cosas que lo movilizaban, que lo motivaban, que lo enojaban. Entonces tengo un poco más de libertad con respecto a eso. Y sí, obviamente lo defiendo a Rucci. Creo que es una posibilidad para una reivindicación, ¿no? Más allá de lo que teníamos algunos, yo voy y fui y sigo conociéndolo. Pepe, te agradecemos este tiempito acá en La Retaguardia. Buenas funciones para esta semana y volvemos a invitar muchísimas. A la gente a acercarse. Un abrazo, gracias. Fer, gracias a vos y un abrazo grande, y qué bueno poder hablar con alguien que haya visto la obra y este documento histórico. ¿Qué, no te pasa habitualmente que los periodistas hayan visto la obra cuando te entrevistan? No, a veces no sucede eso. Mirá. Bueno, no, nosotros tenemos ese, sobre todo porque además somos más espectadores, no somos periodistas especializados, por lo tanto mucho más necesitamos meternos y para poder después charlar con ustedes como público y seguramente tener algunas debilidades que los periodistas especializados no tienen, pero a la vez poder meterlos a ustedes en otro tono que no sea la pregunta habitual, ¿no? Es un poco la intención. Sí. Y a su vez también yo creo que es una obra que cuestiona al periodismo también, ¿no? Sí. Cómo preguntaba, cómo repreguntaba y cómo encaraba un programa en el 73 con estas dos figuras tan emblemáticas con el sindicalismo. Así que yo supongo que también como periodistas, ustedes eso sí, sí. te debe haber llevado a alguna reflexión. Sí, sí, sí, seguro que sí. Porque además también digamos, el programa teóricamente se proponía, las dos campanas, esto de estar en un lugar intermedio y de interpelar por igual, pero tampoco era efectivamente tan así, ¿no? Como que estaba esa búsqueda periodística del rating que sigue existiendo hoy con otros formatos. Entonces, cuando veían una posibilidad o de que se cruzaran o que se pelearan, seguramente apostaban a multiplicar eso, a que esa fuera la faceta, y además Tosco y Rucci, por lo que vimos en la recreación, obviamente yo tenía 3 años en aquel momento, no vi el debate, pero sabiendo que han respetado a ultranza lo que sucedió en el lugar, hicieron también malabares políticos para intentar no caer en esa trampa que les proponían los periodistas y poder expresar sus ideas contrapuestas, bien contrapuestas a la del otro, pero desde un lugar de no caer en la trampa de la violencia discursiva, ¿no? Que ya bastante había con la otra violencia. Sí, y un poco de en desventaja yo creo que estaba Rucci con respecto a Tosco. Yo creo que tenía más más para jugarse y más para perder en el debate de Rucci que tal vez Tosco. Pero bueno, esas son interpretaciones que hablo por mí, obviamente. Bueno, esto es como me parece, ¿no? Salvando toda la distancia del mundo, una pelea entre dos clubes de fútbol, un partido de fútbol entre dos clubes, uno tiene un equipo más armado que el otro, tiene más para perder también, ¿no? Y claramente Rucci, como secretario general de la CGT, cuestionado por la CGT de los argentinos, tenía mucho más para perder que Tosco, ¿no? Sí, hay visiones, tantas visiones como espectadores, y te vuelvo a repetir, para claro. Mí el debate comienza cuando baja el telón. Uh-huh. Y una de las cosas que también decíamos con Eugenio Otero, con quien fuimos a ver la función del sábado pasado, era esto de que, bueno, de que el clima estaba tan bien creado que efectivamente la gente, cada uno de nosotros se quedaba desde su subjetividad. Digo, yo me fui, más allá de esto que te decía de haberme conmovido en algún momento con alguna cosa de Rucci, me fui idolatrando más que antes a Tosco, y a la vez digamos, había gente que comentaba allí alguna cosa sobre Rucci, como que también cada uno refuerza su idea, ¿no? Pero bueno, eso es parte de también de lo que estamos viviendo ahora, una sociedad tan partida como en aquellos años, de alguna manera también en lo ideológico. Sí, yo creo también que el debate que propone la misma obra, no sé si es tanto como pensaba ellos o lo que nos lleva a pensar, cómo estamos pensando hoy y dónde estamos parados. Uh-huh. Así es. Che, pero, gracias. Un gustazo, hermano. Un abrazo, igualmente. Abrazo grande a vos y a tu gente. Muchas gracias. Hemos charlado con Pepe Monge, realmente la rompe, ¿eh? Para quienes nos siguen y nos conocen, saben que para que a mí me conmueva algo de Rucci, tiene que romperla el hombre, y lo hace realmente. También una gran actuación de Gabriel Robito interpretando a Agustín Tosco. Posta, no dejen de ir a verla, porque lamentablemente nunca... se sabe cuando una obra de teatro como esta, con tanto sentido político, y en este tiempo en el que hay tanto miedo a expresar lo que cada cual piensa, esté en la calle Corrientes. Así que aprovechen para ir a verla allí en el Multitabariz. Como les decía, los miércoles, jueves y viernes a las 20, los sábados 19:30 y 21:30, dos funciones, y los domingos 19:30 allí en la calle Corrientes en el Multitabariz. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene nos van a poder ver la cara. La semana que viene nos van a poder ver la cara, y espero que vos estés menos operador y más periodista, porque las dos entrevistas las hice yo. No quiero decir que solo trabajé yo para el programa de hoy. Porque no es verdad. Porque no quiero entrar en esa discusión, pero las dos entrevistas las hice yo, viejo. A ver, mirá, si emparejamos un poco la semana que viene. ¿Me podrías dar el día libre, por ejemplo, no, el miércoles próximo, y decir, bueno, deja Fer, me ocupo yo del programa, no, hago las dos entrevistas? No. No. Le vamos a pedir a los oyentes y a las oyentes que hagan una... que vayan anotando miércoles tras miércoles en qué programa, cuántos programas del año no estás vos y cuántos no estoy yo. Y vas a ver cómo salís perdiendo. Bueno, vamos a anotar también, ya que nos estamos pasando facturas, cuántas notas nos roba ese otro programejo que vos tenés en esta radio, con ese personaje de pelo largo. No robamos ninguna que todavía. Que viene aquí y que nos roban notas todo el tiempo. Este año no robamos ninguna todavía. Bien, vienen mejorando. Ah, ¿viste? ¿Viste? Acá hay una retroalimentación entre programas. Es buena esa. Es una resignificación. Este programa también ha robado a estas mutias de... algo muy poco. No, muy poco. Ha robado. En comparación... No, ha robado. Ha robado, sí, en las redes. Bueno. Sí. Hasta la semana que viene. Chao.